Yo no dije que el arte era ambiguo, por el contrario, dije que no, que el arte no No, era sí. ambiguo. Pero digamos, en cuanto al arte, A mí si eso hay sí, una, esa línea definición. bien delicada entre la concepción política que tiene el arte, la propaganda y la mercantilización también, porque revelar se vende, ¿ves? O sea, el artista rebelde, si uno mira a Sid Vicious, era un rebelde sin causa que producía bastante dinero, ¿cierto? Entonces hay una línea delicada entre la expresión política en el arte, la propaganda, porque si uno va a mirar, el mismo Juanes hace propaganda política, ¿ves? Y la mercantilización, ¿cierto? Esa línea es como Delicada. tanto en la música como en el Pero me teatro, parece como que esas líneas delicadas, o sea, digamos, porque siento que a veces pasa y es que miramos, o sea, lo que podamos leer en el presente de lo que está, se está generando como representación o como práctica artística, ¿no? Contemporánea. A veces me parece, a mí, es una, como lo que yo intuyo, es que se mira sin tener presente que tenemos un pasado, ¿no? Y es lo que me pasa a mí con la historia del país, igual, o sea, eso de que estemos contando el conflicto armado como si fuera un asunto de 10 años, es lo mismo, ¿no? Y es porque justamente uno encuentra en grupos, en colectivos de jóvenes muy independientes, desarrollando tipos de prácticas como probablemente guardar las proporciones en los 70, ¿no? Que es quizás una de las décadas el de que auge, sí. requiere más estudio y que Colombia está en deuda. Tenemos una deuda histórica con esa década y con los 60, porque es allí, porque si no ahondamos en esas décadas, en las relaciones, en no solamente la política, sino también el artista que asume una posición política, porque se habla mucho del compromiso político del artista, pero eso es una frase ya gastada, porque no se ha hecho un suficiente rigor de realmente comprender cuáles eran esas relaciones, cómo surgieron esas imágenes que hoy las tratamos, incluso se venden, pero No, en su momento no tenían ese incluso carácter. yo te trasladaría un poco antes, a los 50, por ejemplo. Si tú miras en los colegios, la historia que se da en los colegios, se toca un periodo tan importante para la historia de Colombia, porque ahí empieza como a condensarse toda la vaina. Es la época de los 50 y la violencia en Colombia, ¿cierto? En los colegios, yo creo que lo reducen a. Fue una época en que la gente se mataba por el color de la corbata. ¿Miento o no miento? O sea, es así cuentan la historia de la guerra de los partidos. Una época en que unos se mataban porque unos eran rojos y otros eran azules, y ya, ¿cierto? Pero digamos, con respecto al arte, en esa época surge toda la colonización de los llanos orientales, las migraciones de como las nuevas colonización que hay en todo el país. Por ejemplo, Guadalupe Salcedo, un líder guerrillero de los 50 en los llanos, a sus propios guerrilleros, o sea, para entrar a la guerrilla de Guadalupe Salcedo, el guerrillero que entrara a formar parte de las filas tenía que saber interpretar un instrumento musical, o sea, un cuatro, una guitarra, y saber coplar, con la idea de que inmediatamente hubieran enfrentamientos, pudiera salir un mensajero a través de la copla y el canto, contarle a los pueblos vecinos aledaños. Las batallas de guerra, ahí están los ¿cómo se llama? Los corridos. Nosotros hicimos como una, aunque eso se da mucho en el Tolima, ¿no? Lo de los Sí. corridos mexicanos, que es una manera de contar los relatos de la violencia a partir de los Es que cantos, los ¿no? llanos están llenos de tolimenses, además, o sea, Sí, o sea, la todos movida los fue del enmontados, cómo van Tolima bajando y. los enmontados del Valle del Cauca. Entonces, la violencia muy fuerte de expropiación de todo el latifundio y la tierra del Valle del Cauca.